Federico Perinetti, él es director de Espacios Verdes de Guaymallén, para preguntarle con respecto a la situación con la que nos hemos encontrado los diferentes vecinos y vecinas de Guaymallén en lo que respecta a la tala de árboles. ¿Cómo está, Federico? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Bueno, empezando presentando la situación, que hay muchos oyentes y oyentas se han comunicado a la radio, bueno, preocupados, manifestando esta situación con respecto al paisaje, puntualmente a los árboles acá en Guaymallén. Bien. Sí, el llamado, cuando me hacen la consulta de la radio, era específicamente por unas tareas que se están haciendo ahí en la zona de Bermejo, en la calle Maure, donde se han hecho ahí unas erradicaciones recientemente, que se han practicado por seguridad pública. Se han erradicado aproximadamente 12 forestales, los cuales en su mayoría eran álamos y estaban huecos, todos huecos. Cabe recordar que el municipio tiene en estos casos, se podría decir, la voluntad y la decisión de intervenir en todas estas zonas que implican o que se pueden detectar oportunamente como lugares o sitios de riesgo, para poder prevenir incidentes nefastos incluso. Recordemos que en el último sonda del 20 de julio, en la calle, misma calle Maure, se cayeron dos árboles de enorme envergadura en situaciones muy similares a lo que se están erradicando ahora, que dejaron cortado el paso de la calle en cierto sector durante un par de días. Bien. Y esto realmente es la preocupación del municipio, poder atender oportunamente o anticipadamente estas situaciones. De ahí el trabajo que se está haciendo. No es nuestra voluntad cambiar el aspecto o el paisaje de un lugar, se podría decir, gratuitamente o sin motivo alguno. Acá tenemos una oyente que nos escribía hace minutos también preguntándonos porque, bueno, ella es vecina del Bermejo y diciendo que esta situación también la había visto reflejada en la calle Tirazo. Tirazo. Tirazo de Guaymallén. En la calle Tirazo la situación es otra. En la calle Tirazo, más allá de algunos árboles, varios que estaban en mal estado, pero ahí se está realizando y se viene realizando una obra de irrigación, que es la modernización del canal, la impermeabilización, ensanche el canal y readecuación de la traza, que es un proyecto del Departamento General de Irrigación implementado por el municipio. Y en el marco de la obra sí se erradican una serie de árboles que estaban a la vera del antiguo canal y que con el nuevo canal se deben erradicar. Pero todo eso va con los replantes adecuados. Es decir, el municipio tiene un plan de reforestación que va por detrás de los planes de erradicaciones. Tal es así también que el municipio está replantando una cantidad de árboles mucho mayor de los que en realidad está erradicando, en una relación prácticamente 8-1 a nivel municipal, es decir, a nivel municipio global. Bien, le leo el mensaje de una oyente que se comunicaba más temprano, mencionando cerca de casa cortaron un árbol muy viejo, pero en buen estado, argumentando que había avispas. ¿Esto también se ha dado por esta situación, por las avispas? No. Un árbol no se corta porque tenga avispa o tenga un camotivo o algo por el estilo. Eso es lo que se hace. Si se puede con el equipamiento, se retira, pero no se realiza la tala forestal por ese motivo. La tala de los forestales se dan por motivo en general el argumentado en esta circunstancia, porque representan un riesgo inminente para la vida de las personas o los bienes materiales. Y en general, en la zona que estamos hablando, están prácticamente todos relacionados con álamos de gran porte, que están huecos en su interior. Y con respecto a esto, Federico, le preguntamos también para despejar dudas para las personas que nos están escuchando, que muchas reportaron que, bueno, habían visto la tala de árboles, pero lo que llamaba la atención era que tenían su núcleo intacto, que no estaban podridos por dentro. Eso es lo que más genera alarma en la comunidad, quizás. No es así. Te puedo mandar la foto, porque nos dejamos registrados fotográficamente cada uno de los casos. Y en el caso de que se pueda ver así por algún vecino, ¿hay algún lugar a donde reclamar o cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Sí, pueden ponerse en contacto con nosotros al número de la municipalidad o venir a plantear la situación aquí a las oficinas. De todas maneras. Federico, lo escuchamos muy lejos, no sé si... Ahí me escucha mejor. Ahí se escucha perfecto. Bien. Una de las situaciones que se plantean, van a ver que hay árboles que están rebajados, es decir, árboles que se han comenzado a cortar porque están secos en la punta y se van cortando hasta que se encuentra que están sin huecos interiores y verdes. Ahora, muchas veces ese rebaje se va produciendo hacia abajo progresivamente, llega a un lugar, un punto donde el hueco llega hasta 2-3 metros de altura. En ese caso, en un árbol de gran porte, terminas erradicándolo, porque no tiene ningún sentido dejar un tronco de 2 metros de alto sin ningún tipo de futuro adecuado. Por lo tanto, el tocón que queda en el piso lo podés llegar a ver que no tiene el hueco, sí, pero 2 metros, el hueco iba desde 2 metros de altura hasta los 25 metros de altura. Bien. Y con respecto a la época del año, ¿hay un programa ambiental que acompaña este tipo de procedimientos que se realizan desde tareas que se realizan desde el municipio, que usted, como usted mencionaba? Las erradicaciones por seguridad pública se realizan todo el año. Es decir, no hay una brecha de fechas para hacerlo. Los replantes, sí, los replantes se realizan desde el 1 de agosto hasta el 15 de noviembre y desde el 15 de marzo hasta los últimos días de abril. Son las dos tandas de plantación. Bien. Que se hacen. ¿Se está realizando la reforestación en la calle Maure, en las calles de Guaymallén? Estamos realizando reforestación en las calles de Guaymallén, en los sitios donde previamente se ha descojonado. Es decir, para poder reponer un árbol previamente erradicado en su mismo sitio, necesitas erradicarlo, después extraer el tocón, y donde estaba el tocón, ya llegando a la tierra, ahí se produce la nueva plantación. El municipio lleva adelante un plan de destoconado que ya lleva, este va a ser su cuarto año, y detrás... Ahí lo volvemos a perder, Federico. Va el de plantación. Perfecto. Entonces, ¿se podría entrar en la brecha esto de hasta el 15 de noviembre? Nos había mencionado usted que se estaría realizando o que hay tiempo para realizar este plan de reforestación. ¿Entrará en las calles? La tanda del plan de reforestación que se efectúa hasta el 15 de noviembre está prácticamente asignado a lo que ya está el proceso de toconado en marcha. Es muy probable que estas erradicaciones que se están produciendo ahora, la reforestación se produzca en la tanda que va desde marzo a abril. Bien, perfecto. Federico, muchísimas gracias por atendernos y despejarnos estas dudas que, bueno, ciertamente han generado alarma en la comunidad, porque, bueno, estamos hablando de los álamos, de los paraísos, los carolinos, que son parte del paisaje bermejino. Bien. Quería advertirle, o agregar dos cosas importantes. Una, sí, por favor. Parte de los árboles, sobre todo los álamos, que es una especie muy particular, aún estando huecos, brotan y se los ve verde por fuera, pero eso no indica que no sea un árbol de alto riesgo. Hay otras especies que cuando están huecas se secan y es muy evidente su mal estado. En el álamo no lo es tanto. Por eso es que a veces dicen, che, estaba verde el árbol, ¿por qué lo sacaron? Bueno, cuando uno ve la foto o se arrima al lugar a ver cuando está haciendo el trabajo, se ve cuál es el tenor y la envergadura del problema. Y lo otro que les quería comentar es que, por ejemplo, en la calle Maure, sí, recibimos un promedio de 40 reclamos anuales para atender situaciones de podas, rebajes o erradicaciones. Es decir, en los últimos 3 años hemos recibido casi 120 reclamos. Por lo tanto, los mismos vecinos están planteando esos reclamos en forma progresiva. Es decir, hay una situación de deterioro del arbolado que está planteada y que es evidente. Bien. Sería interesante quizás realizar convocatorias de audiencias públicas para poder debatir, porque realmente este tipo de situación, también ya la habíamos vivenciado con la intendencia de Luis Lobos, generan tipos de polémicas, bueno, donde de un lado se manifiestan de un modo y del otro de otra manera, ¿no? Exacto. Ahora, no creo que el ámbito de la audiencia pública sea el adecuado. Reuniones informativas para poder tenerlo, ya que todo lo que tiene que ver con seguridad pública conlleva un tratamiento más expeditivo. Pero el tema de, el comunicar, me parece que es positivo lo que están haciendo ustedes. Ay, lo estamos perdiendo, Federico, de vuelta. Bueno, hola, ahí lo volvimos a recuperar, recién se nos fue su voz, pero bueno, de todos modos hemos despejado dudas, creemos que bueno, que también como usted decía, que si hay gente que esté escuchando, que también tenga algún tipo de duda que haya quedado, lo pueden realizar al 449-8181, que es el teléfono de la Municipalidad de Guaymallén, de 7 a 21 horas, ¿no? Sí, correcto. Perfecto. Federico, muchísimas gracias por su comunicación. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, que tenga un buen día. Igualmente. Ahí estábamos en comunicación con Federico Perinetti, director de Espacios Verdes, bueno, hablando sobre esta situación que nos alarmaba y con las que nos amanecíamos acá en el Bermejo.